DJ pon la music, esto se formó. La nena está rapando y quiere un perreo. Dale reggaetón, perreo. Aquí lo que hay es culeo. Yo DJ pon la music, esto se formó. La nena está rapando y quiere un perreo. Dale reggaetón, perreo. Aquí lo que hay es culeo. Hello, yo y solo déjame tocarte. En una esquina de la disco acorralarte. Esto se hizo pa' bailar lunetú. Me vuelven loco tus movimientos. No sé qué hacen para hipnotizarme. Quedo friqueado y no puedo recuperarme. Siento tu pantalón. Yo soy listo. Chori, no puedo dice aguantarme. Yo tengo un descuido, yo te beso la boca y te toca. Quitarme estas ansias locas de hacerte el amor en la roca. Es que usted no sabe que tu figura me provoca. Yo DJ por la music, esto se formó. La nena está rapando y quiere un perreo. Dale reggaetón, perreo. Aquí lo que hay es culeo. Yo DJ por la music, esto se formó. La nena está rapando y quiere un perreo. Dale reggaetón, perreo. Aquí lo que hay es culeo. Dale reggaetón, vamos para la disco. Aquí lo que hay es culeo. Todo el mundo la disco rapando, rapando. La Yare con su gato perreando. Esa gente está. Lo que hay es culeo. Todo el mundo la disco rapando, rapando. La Yare con su gato perreando. Sam, Shorty, jala pa' atrás. Que este tiene un talento, un flow criminal. Sin duda, rompe más tu cintura. Que usted la hace bien brutal. Shorty, jala pa' atrás. Que este tiene un talento, un flow criminal. Sin duda, rompe más tu cintura. Que usted la hace bien brutal. Yo DJ por la music, esto se formó. La nena está rampando y quiere un perreo. Dale reggaetón, perreo. Aquí lo que hay es culeo. Yo DJ por la music, esto se formó. La nena está rampando.